Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 23 de octubre. En 1905 nace en Cuenca el creador de la música de la Chola Cuencana, Rafael Carpio. También creó los pasillos Chorritos de Luz en el año de 1929 y Hoja Seca. En 1953 crea el pasillo Esposa, el compositor Carlos Rubira Infante. A su regreso, de realizar presentaciones junto a Fresia Saavedra y Guacho Murillo en el Perú. Mientras iba para su casa, se encontró con el cómico y amigo Ernesto Albán, a quien invitó a su hogar, donde empezaron a cantar y a componer, y a pedido de Ernesto Albán compuso el pasillo Esa Noche. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.